Que lo parió, se apronta una nueva emisión del Empalme antes del cambiazo del windaje, che. ¿Sabía que se va el window con todos sus programas de 3 años del Empalme? Viene el técnico y lo tenemos que modificar. Pero en la última patada del window se prepara una excelente transmisión para la noche de hoy. Qué increíble que venís de allá de 400 kilómetros y no se puede comer ni unos chorizos desde la callata, noche. Qué relajo, hubieran traído un pescado de eso que vos levantabas de la playa, los que encallan eso en la playa y los comés después, medio podridongo. Por lo menos teníamos algo para tirar la parrilla. Acá voy por la ruta de los charrúas, che. No sé si escuchás el frenético ir y danzar de la multinacional UPM. ¡Pum! Fundación ¡Pum! Empalme FM. Vejam como é deliciosa esta sensação de paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Agora escutem. Relaxem o corpo, relaxem o corpo, relaxem. Descontraiam-se totalmente. Calmamente vamos nos condicionando para uma proveitosa prática. E pensem que estão absorvendo paz, alegria, serenidade e pureza, junto com o oxigênio inspirado. Retenham o ar e imaginem que o oxigênio absorvido está passando para o sangue. Para promovermos a desintoxicação geral de todas as células do nosso organismo, para regularizarmos as funções de todos os órgãos do nosso corpo e, principalmente, para reequilibrarmos de maneira completa e definitiva o nosso sistema nervoso, nervoso, nervoso. Alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, al 56 de este 29 de mayo de 2024. Che, ¿esta va a ser la última emisión con este window o todavía queda una más? Vos, ingeniero eléctrico, ¿cuándo vas a arrasar con este window, con este viejo window que nos está causando algunos problemas, pero sigue tirando, che? Le estamos sacando los últimos chorros de energía, che. Para estas últimas emisiones del Empalme de Radio Rock, estaba buscando la data de lo que estamos escuchando. Claro, hablamos la tarde entera con el Darwin, con el autor, con uno de los autores y con alguno de los comensales que ya están a vispa de qué se trata la emisión de esta noche del Empalme Radio Rock. El único que hace música con la poronga, el Darwin. Hace música con la carcasa esa de los árboles que es una poronga, que algunos lo usan para tomar mate también, ¿no? Bueno, pero loco hace música. Che, empezamos escuchando No Timidez. Todavía no sé bien qué es, pero es un trabajo que nos recomendó Darwin en la tarde de hoy. que reúne a varios músicos trabajando en colectivo, entre los que está nuestro asesor del Empalme Radio Rock, que dicho de paso anduvo varios días por acá y no se dignó visitar la casa del Empalme. No timidez, 04 Ego Exorcist. Arranqué con eso, che, viveo, porque está alojado en YouTube y hay video, que hay un DJ mezclando con equipos físicos. Y abajo dice, a modo de descripción les leo esto, ¿no? Mirá, che, Guevara, Radio Ruta 10 y La Máquina del Tiempo abren sus puertas a este ciclo de cantautores. Bueno, ahí iría un punto que no hay. No timidez, conducido en esta primera edición por Bola Cósmica y Nanu Nauta, teniendo como protagonista a nuestro gran amigo brasilero Ego Exorcist, que debe ser el tipo que está mezclando música acá y de dónde estamos escuchando para llamar la atención sobre este trabajo. Les reitero que es en colectivo y con dentro del rubro rock experimental o música experimental del Uruguay. Mirá qué interesante. Es un DJ y aparentemente brazuca, por la descripción que leí acá. Esta es una sugerencia de Darwin, nuestro asesor musical, que estuvo 10 días acá en Macondo, comiendo asado, tomando vino, y ahora ya viaja en estos momentos hacia La Pedreira. Va a cruzar por ahí, Guevara, fíjate. Mirá qué lindo que está esto, che. Interesante, che, está creativo. Claro, yo intenté arrancar por donde justo podía ser más atractivo para el oído fácil. Pero así que este es un brazuca mezclando, che, Darwin. Sí, está en la imagen acá de la plataforma YouTube, lo buscan así, No Timidez, está todo con mayúscula. Este es el corte 404 y ahí está el nombre del DJ. Claro, nosotros fallamos hoy porque la música siempre para nosotros debe ser con presentación, si no te queda un bocado difícil, ¿no? Pero bueno, acá me parece que está el punto de atracción. Nosotros estuvimos hablando largo y tendido sobre este trabajo con el Darwin y asesores. Siempre con el humor de por medio. Agua de vida. agua cura. Agua cura nare. Agua cura nare. Agua cura nare. Agua cura nare. Vecinos en radio desde la máquina del tiempo, hostel en la pedrera, mirá vos, es un hostel, todos los jueves 18 a 21 horas, seguinos por rato, radio ruta 10, que lo parió, tenían razón los que me dijeron que vos estás haciendo plata con las señoras argentinas, ah, estás en la máquina del tiempo, verá poquito que abro, estoy a empezar a bajar esto. Reiteramos, atento Uribe, atento Uruguayde. Tampoco con un porongo de eso te hubiera servido. Y unas guampas charrúas tenés también. Y el arco de Tacuabé, pero para el otro lado tanto la electrónica. Tiene, ¿cómo es que se llaman los que usan en la guitarra? Los distorsionadores, eso. Ah, vos haces el ruido y lo distorsionás, ahora voy entendiendo. Pero las alcachofas, te hubieras llevado 4 o 5 alcachofas acá, hubieras hecho un impacto ahí, en la pedreira. No sabés, ahora si puedo te mando la foto de una. Voy a traer una, te voy a mandar una foto. Vamos por acá. Podrían ser grandes mías con el gurú que está en una está de 70 años de diferencia, pero está en la misma frecuencia. Están en las frecuencias parecidas. En cambio, nosotros estamos más cerca en edad, pero no sintonizamos la onda ni que vivamos en el puerto. Pero si saco un psicodioro, yo ya voy a ir por ahí a ver qué es eso, ¿viste? Porque verlo en persona debe ser una cosa muy extraña, ¿viste? Una cosa es pasarlo por una radio. Pero está, si lo llegamos a escuchar por la radio ya vamos más afiatados, ¿no, che? Dice que entran en trance, ¿cierto? La señora esa que viene con plata de Buenos Aires. A mí me sopló uno, dice, no te metas con el Darby, que el Darby está haciendo plata con las señoras de Buenos Aires. Uno que está con la ayahuasca. Claro, son todas experiencias intrasensoriales, noche intrasensoriales se dice, de música y de consumo de estupefaciente. Sí, la música es la que tenemos nosotros para consumir hoy. ¿Qué lo parió? Son la propuesta del Darwin, yo tengo acá el audio que lo refleja perfectamente. La propuesta del Darwin se te parte en la cabeza, che. No sé si está escuchando el tío hoy. Dentro del pedo que tengo con este disco, que dice que todavía no se estrenó a nivel de... Bueno, si ya lo lanzaron en YouTube, lo están escuchando. Pero parece que va a haber una presentación ahí en La Pedreira. El Darwin está yendo para allá porque creo que es en estos días. Espero que llegue a tiempo. El Darwin participa de este trabajo, pero no tengo claro en cuáles cortes. Este creo, en este creo que no está, porque es el que usé para la como llamador, porque es el más comestible. No timidez, corte 4 de un brasilero. Pero tengo acá otro, que es con timbales. A ver si suena. Para mí que podrías hacer grandes migas con el gurú que está en una está de 70 años de diferencia, pero está en la misma frecuencia. Están en las frecuencias parecidas. En cambio nosotros estamos más cerca en edad, pero no sintonizamos la onda ni que vivamos en el puerto. Vejam como é deliciosa esta sensação de paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Pero puse el mismo. Paz, puse el mismo. Paz, tengo un pedazo. Paz. Paz. Agora escutem. Claro, este, ahora escuchen, es el que empezamos escuchando, el del brasilero. Pero me voy a cambiar a este, así está el Darwin acá. El Darwin hace los ejercicios de la caja de música. Bueno, y toca el cuerno charrúa, y estos golletes que yo les dije, el soquete, ¿cómo es? El porongo. Ahí. Experiencias sensoriales, ¿no, che? Esos sonidos me hacen acordar a mí los móviles esos que ponen en las puertas y en la ventana para que suenen en verano con el viento. Pilín, pilín, polón. Atrás, elefantes. Yo le sugiero que para una mejor comprensión, luego que termine la emisión del empalme, digo luego porque si no lo estamos mandando a otro sitio, pueden checar en YouTube cómo está presentado este trabajo, tiene video. Y están los músicos tocando, algunos músicos están tocando. Y van a ver ahí las cajas de música, los distorsionadores, los pieles, decíamos antes nosotros, pero son cajas que distorsionan el sonido, cajas electrónicas. Pero ven los instrumentos también. Yo vi un cuerno de charrúa, bueno, un cuerno de vaca, ¿no? O de lo que fuera, y vi que el músico hace música con la poronga, que es, ¿cómo explicarle? Tiene varios significados, pero en este caso yo me refiero a un porongo, que es de un árbol, que lo usan a veces algunos para tomar mate, pero estos son gigantes, ¿no? Y en este caso se oyen ahí palitos y timbales. Thank you. títulos. Sonidos que son creados por esas cajas de música que les digo. Yo lo voy a ingresar ahora a la PC porque estoy maniobrando por temprano para, porque este fin de semana ya viene el técnico del Empalme, te aviso. Y arranca todo lo de adentro de la computadora, que dice que es todo viejo, no me arranca a mí porque es de pedo, pero va a arrancar todo lo de la computadora y va a poner todo nuevo, así que puede ser el fin, la última emisión del Empalme puede ser esta noche con esa música, o quizás si queda bien iniciaremos una tercera etapa después. Viene, creo que viene este fin de semana y ya me dijo que le dé la PC nomás, que no quiere más problemas con esta PC, porque mira que nos ha sacado canas verdes los últimos meses, he pasado puteando, pero así toda la pobrecita ha hecho el esfuerzo de transmitir 3 o 4 veces, no, más veces, ¿no, che? Con algunos cortes, pero bastante bien, pocos cortes además para tanto problema. Sí, algo va a salir, no sé si asado, chorizo, lo que sea, capaz que un guiso con sónico, como te dije el otro día, pero hacemos algo, sí, sin duda, capaz que el sábado de noche, y hacemos lo de la máquina ya. Lo que hay mucha hora de ensayo ahí, ¿no? Porque hay como 8 camaritas de eco, eso. Sacarle sonido a una guampa, no changa. No sé si hay un trompo que puta allí. Como 6 meses de lluvia y después ahora como un mes de frío. Bravo, ¿no? Aflojó ahora, ayer, anteayer. Subió un par de grados. Si no iba a matar todo el pobrerío, ¿no? Che. El cielo está bien negro, bien encapotado, como presagiando, che, lo que puede venir, che, Gavilán. Anda un amigo tuyo acá en Macondo. Uno que era colono, no sé si te acordás. 6 meses de lluvia, después 6 meses de frío y con eso liquidamos un lote pobre. Y ya queda limpio para el próximo gobierno de la Callat. Solo con rico vas a gobernar. Asado que no hay quien los compre ni los hace, ¿no? Bueno, acabo caminando también. Asado, molleja y chorizos de mezcla del Piche González, incomparables. Serán compartidos con el equipo de exclusivo del Empalme Radio Roqueche, si Dios quiere la Virgen María. Esperemos tomar, acompañar todo esto con un buen tinto y que tengamos vida y salud si Dios quiere, che. para prepararse a las últimas emisiones del Empalme Radio Rock desde este milenio, che. Después será ya hasta el próximo milenio. Atento Nacho Carbonero, atento Nacho Carbonero ahí en las playas de Isla de Soa. Che, subió 2 grados acá y ahí. Y apenas subió 1 o 2 grados, nos largamos la ruta de las charrúas a caminar, che, con el perro. Atento el lagarto del vertedero ubicado frente al patrimonio municipal. Dicen que estás teniendo una gran zafra de la redonda, que si siguen los fríos y la lluvia, dice que lo más probable es que te hagas rico con leche con la redonda. Y ahora con ese plus de las empanadas que están muy, muy bien, prácticamente dice que sería uno de los nuevos ricos de Macondo, che. ¡Qué lo parió! ¿A cuánto la unidad? Escuchen los sonidos. Darwin hace música experimental hace muchísimos años y generalmente logra sus objetivos, che, porque desafía el intelecto de, por lo menos, de los que están dispuestos a entrar a escuchar algo y imaginarse, incluso a confrontar, porque un tipo tiene la suficiente inteligencia como para hacer algo que desafía todos los sentidos y todavía explicarte, ¿viste? Eso es impagable. Y soportar algunas bromas que hacen los que son burros como yo. No, pero es todo para con el objetivo final, que es lograr que se escuche la música experimental del Uruguay. Viste, del humor también. No, estamos recomendando temas porque veo que está muy repetitiva la cosa. Vamos a pasar temitas viejos, pero que no estén tan quemados. Vamos al empalme. Veo que andás caminando, por lo menos, para sacarte un poco el frío. Che, Tararira, ahí está sonando el... ¿Cómo es que te mandé hoy de tarde? En Cuba le llaman la... pero me olvidé, che. ¿Qué es un recipiente de madera? Va, una planta rellena de arroz. Mirá qué interesante el teclado. En Cuba le llaman maracas, acá le llaman poronga. Bien logrado este tramo, Darwin, Empalme FM. Oh, Yamunale Coranco, Yamunale mamá, Yamunale Coranco. Los océanos, los mares, las vertientes, los ríos, los arroyos. estamos tus hijos, para agradecerte, honrarte, valorarte en esta vida. Sorprendernos, che, Darwin, el colectivo, ¿cómo se llama? No termino de procesar la data, estaré muy viejo. Yo busqué ya, en la web no hay nada, por lo menos yo no encontré. Lo que está, está en YouTube, hay una breve descripción debajo de cada canción, ¿no? No timidez. Este es el corte 3, el que estamos escuchando ahora. ¿Me resultó? Bueno, muchas gracias. Muy agradable, de nada. Este viajecito cósmico sonoro. Gracias a ustedes por la invitación, por confiar. Y bueno, aquí estamos con este proyecto de Vertiente Solar Música Étnica, para justamente para apoyar todos estos proyectos comunitarios, proyectos culturales que están brotando y cada vez más tenemos que hacer entre todos esta fuerza y esta alegría de compartir nuestro arte aquí y poder expandirnos desde todos los lugares, desde la radio, desde los corazones, desde la música, desde el arte, ¿verdad? Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias por venir y contanos, ¿de dónde venís y a dónde vas? Vengo vivo en Merlo, San Luis. Sí, Argentina. Argentina. En la Sierra de los Comechingones, muy cerquita de Tras la Sierra, todo ese cordón, muy, se llama el Valle del Sol. ¿En qué barrio? En Piedras Blancas. Justamente este próximo tema que voy a tocar se llama Piedras Blancas. Me encanta. Que es una loma de puros cuarzos, sí, en bruto, todo blanco, y ahí tomó, en realidad Merlo se fundó primero en Piedras Blancas. Claro. Sí. El Merlo, el barrio viejo de Merlo es en Piedras Blancas. Sí, es donde está el altar Comechingón, los morteros, el arroyo. Y está el arroyo justo que separa con Córdoba, ¿no? Córdoba de San Luis, exactamente. Es hermoso, eso es el típico chiste de saltar para el otro lado y decir estoy en Córdoba, estoy en San Luis, estoy en Córdoba, sí, estoy en San Luis. Sí, es un arroyo muy lindo, viene de Pasos Malos, que es un balneario muy arriba, que tiene mucha agua. Y bueno, esa es nuestra Pachamama ahí que estamos cuidando, que estamos honrando ahí con nuestra presencia ahí, cuidando. Ultra inspirador vivir en Merlo para esta música que haces, ¿no? Súper. Súper, sí. Como que yo fabrico instrumentos, hace más de 25 años estudié con Esteban Pérez Esquivel, que es el hijo de Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz en Argentina. El hijo Esteban es luthier. Él me enseñó, cuando yo tenía 19 años, la técnica que se llama pasta de aserrín, una técnica que él inventó. Y después fui desarrollando otras técnicas, trabajando más con madera, bambú, calabaza. Y muchos de estos instrumentos que están escuchando son fabricados allá en las sierras. Buenísimo. Alto nivel. Bueno. Felicidades cósmicas. Felicidad cósmica. O sea, otro día te tenemos como para charla larga. Hoy, que sea esta presentación, dale, me encanta. Nunca te había escuchado esta formación y es genial. Así que vamos con un ratito más de música. Seguimos. Y para la próxima quedará la charla de la vida misma, sí, adentro de la música. Sí. Bueno. Ahí seguimos. Seguimos con un poco... Bueno, este concierto de Vertiente Solar tiene esta particularidad que va viajando por diferentes paisajes sonoros, diferentes culturas, que he viajado mucho y he recopilando instrumentos y melodías también de diferentes lugares. Y esto es un poquito más de andino, más andino, también. Bien. Para complementar. Me encanta. Acá en las aguas del mar, traemos que vengan también la cordillera cóndor de los Andes, que nos hace de columna vertebral a todos. Gracias. Papá, ahí, muchas gracias. Mirá qué bárbaro, che. Yo que pedía data. Ahí tenés. Empalme FM. Es un tipo que es luthier, dijo, ¿no? Mirá vos, los que fabrican instrumentos, por si no lo calzás. Che, capaz que estos tramos que elegí, Darwin, no son los que vos creaste o vos participaste. Pero la sugerencia está buena igual, ¿eh? Si nos abre la cabeza, vamos a ir avanzando sobre el resto. Mirá vos.